Fábula número 134 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 134, el milano y la gaviota. Tragó una gaviota un pez demasiado grande y la estalló la garganta, quedando muerta a la orilla de la playa. La vio un milano y dijo: "Tienes tú merecido, porque sabiendo de tu capacidad, abusaste de lo que te estaba permitido. Sabiendo cuáles son tus capacidades, nunca intentes sobrepasarlas si no te has preparado para ello". Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.